Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Sí, sí, estamos. Hola. ¿Cómo va, Mati? ¿Todo bien? No te escucho. No sé si estamos saliendo al aire. Natacha me confirmará si, que sí. Sí, estamos. Yo no lo escucho a Matías. A ver si escucho a Nati. Ahí está Nati. ¿Cómo anda Natacha, que has vuelto? Y ahí está Matías, a ver. Ahí sí estoy saliendo al aire. Ahí sí. Y Matías saluda con la mano. Allí. Bueno, buenas noches a todos y todas, queridos oyentes de Hora Libre. Estamos en un nuevo programa. Cuando, Mati, vos metete y yo te digo si te escucho. ¿Vos me escuchás a mí? No, no me escuchas. Está saliendo tampoco. Perfecto. Sí. Yo salgo bien. Mati es el que no sale, o sea, no es el problema mío, que yo no lo escucho. Scarlett. Mati no está saliendo. ¿Qué pasa con esa Scarlett? Mati. No. Debe ser el internet tal vez. No te estamos la internet, escuchando. Bueno, saludo y vamos a ir rápidamente a una pequeña pausita para arreglar el problema técnico. Buenas noches, queridos y queridas. Estamos en una nueva entrega, ¿sí?, de Hora Libre. Viernes 21 de agosto. Vamos a ir a una pequeña pausa, porque cuando regresemos y ya habiendo arreglado el problema técnico, vamos a estar comunicándonos con la primera entrevistada de la noche. Sí, no se vayan, espérennos, ya volvemos. Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Esto es el lunes recién. Todas las nenitas así planchaba, así. ¿Sí? No. El martes, después viene el martes. Mátame. Martes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que limpiar. Sí, limpiar, así. Y el miércoles hacía otra cosa. Miércoles antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que lavar. No. Tenía que lavar y así lavaba, así. No. ¿No? Y lavaba, ¿y cómo lavaba? Jueves antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que coser. Tenía que coser y así cosía, así, y todas las nenitas haciendo el gesto de coser. Es muy fuerte. Viernes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que barrer. Está todo mal, señor. Pero escuchen el domingo lo que tenía que hacer la niña. A ver si adivinan lo que tenía que hacer el domingo. No, me da miedo. No, que no te dé miedo, porque ya lo estamos trabajando para que esto no suceda. Así guisaba. Estaba el sábado, todavía está en el sábado y estaba guisando, ¿no? Estaba cocinando y las niñitas hacían el gestito de guisar. A ver, domingo. Una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que rezar. No. Tenía que rezar, obvio. Ahora sí. No pudo jugar porque tenía que ir a la misa en la iglesia. Bueno, ya desde bajando línea, además, yo escuchaba esto. Esto es educación sexual, chicas. Esto es lo que tuvimos y lo que transitamos cada una de nosotras en diferentes formatos, digo, porque va teniendo como variaciones, ¿no? Sobre el... Ahora está en reggaetón, pero antes estaba en otro formato. No, terrible. A mí lo que me sorprende es cómo nos cuesta hoy en día repensar los vínculos desde la amorosidad, el respeto. Digo, tenemos que hacer todo un trabajo dentro de nuestras de nuestros vínculos sexoafectivos o con nuestras parejas o lo que sea. Digamos, esto, ¿no? Que hay que empezar de cero, hay que desandar todo un camino de toda tu vida, de todo lo que te enseñaron. Y muchas veces eso cuesta horrores, cuesta un montón. Por esto que decíamos, ¿no? Porque lo que tenemos no es una hoja en blanco. En realidad no tenemos que aprender contenidos teóricos, sino que tenemos que desarmar contenidos que están inscriptos en el cuerpo. Y para esto necesitamos transitar indefectiblemente aprendizaje significativo. La retaguardia. Ahora sí. Ustedes se pensaron que arrancamos así y no nos dimos cuenta, ¿no? Fue para que veamos la cantidad de gente de todo el mundo que nos está escuchando, que nos llenó de mensajes de WhatsApp y de Facebook que estábamos saliendo mal. Así que más de 1000 mensajes tuvimos en estos 2 o 3 minutos hasta de Singapur para decirnos que Matías no estaba saliendo. Así que estaban atentos y atentas. Excelente. ¿Cómo va, Mati? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Un placer de vuelta. El tridente ofensivo más picante e incisivo de los últimos 30 años del periodismo argentino, otra vez en sintonía y en el éter. Y en el éter más que nunca, porque hoy estamos en un espacio, cada uno en un espacio distinto, haciendo el programa, ¿no? Sí, Mati. Así que bueno, yo estaba cerrando con algunos sponsors. Excelente. Con toda esta sesión que estamos teniendo de oyentes y oyentas. Así que bueno, si la pandemia se acaba en algún momento, vamos a disfrutar con el 2021 con muchos auspiciantes. Excelente, Mati, excelente. Con respecto a lo que planteabas de que estamos en 3 puntos diferentes de la ciudad, me comentaron gente que sabe dónde estábamos, que es muy poca gente porque esto no trasciende demasiado, que si uno toma una regla y coordina los puntos en donde estamos los tres, se forma un perfecto triángulo en la ciudad de Buenos Aires para que sepan cómo nos estamos conectados, ¿no? Es perfecto. O sea, es una figura perfecta. Un triángulo isósceles, que es el que tiene los tres lados iguales. Así que es extraordinario. No sé si tiene los tres lados iguales, pero es el que mejor nombre tiene, es el más lindo. Sí, es el primero que me acordé, porque los otros no sé. Así que si algún matemático nos está escuchando o alguna matemática, sepa disculpar. Pero lo que quise decir es que es un triángulo perfecto. No sé si es isósceles, el equilátero. La verdad que no estoy totalmente seguro. El equilátero. Ahí va, el equilátero. Pero isósceles es más lindo. Entonces somos, ¿no?, un triángulo isósceles. Bueno, Mati, un viernes más. Hoy no hay anuncio de extensión de cuarentena. Seguramente vaya a ser la semana que viene. Pero sí, en la semana, por ejemplo, acá cerquita de mi casa, se abrió la avenida Avellaneda. Así que empezó a haber más circulación de gente de la que había por Floresta. Imagino que por Mataderos también aumentó. Y una de las cuestiones también que estuvo circulando a lo largo de la semana es la probable apertura de clases en algunas escuelas porteñas y no de todos los pibes y pibas, pero gradualmente. Así que bueno, vamos a estar tocando ese tema. También vamos a estar tocando otros temas, por supuesto, en lo que va de la semana, en lo que falta de la noche. ¿Cómo está por ahí, por donde vos laburas, Mati, ahí en Lugano? ¿Cuál es el movimiento? No, en Lugano, el último mes a esta parte, ha sido infernal el descontrol de la gente. Lo único que se respeta es el barbijo y los negocios toman las precauciones. Hoy los negocios son una especie de última línea de protección de la pandemia. Porque bueno, después la gente en la calle nada, como está el porteño en general, se maneja de esta manera impune, ¿viste? Cada une hace lo que quiere. Hace unas semanas atrás estábamos con Nati haciendo unas compras en Alberdi, acá en Mataderos, y que como es una avenida bastante ancha aquí en Mataderos, se tomaron el laburo de poner en donde sería la parte de estacionamiento vehicular, marcar líneas para hacer una senda peatonal, para que la gente no se choque con quienes estaban haciendo cola en los negocios, porque no se podía entrar más de una o dos personas, dependiendo del tamaño del negocio. La gente no caminaba por la senda peatonal, caminaban todos por la vereda, se chocaban unos con otros, había algunos bares abiertos, supuestamente cumpliendo el protocolo de distancia, la gente estaba encimada, en Lugano vi lo mismo, y sobre todo uno denota mucha gente incauta, sobre todo, oigo, hay muchos medios, como siempre los hegemónicos tienden a criminalizar, ¿no? De que la juventud no le preocupa porque saben que no son el grupo de riesgo, entonces se toman muchas licencias o no le dan bola a los recaudos. Y yo creo que los peores son los que están dentro de los grupos de riesgo, digamos, ¿no? Veo mucho aglomeración de gente que está pasado los 65, 70 años y que están juntos sin ninguna precaución, compartiendo mesas de bares, esquinas, aglomerándose en los negocios, en los bancos, y digo, más allá de todas las cosas criticables que uno va a tener que hacerle siempre al Estado argentino y más al Estado porteño, en este contexto en particular y con lo que tiene que ver con el COVID, se ha trabajado en la información. Hace meses que hay una sobreinformación de cuáles son los recaudos que tiene que tomar cada uno. Y bueno, como siempre, una ciudadanía que está aggiornada al control en el contexto capitalista, nada, no está preparada para autocontenerse, autocuidarse, y bueno, suceden todos estos desbordes, que bueno, claramente van en camino que vaya empeorando la cosa. Hace un rato veía en el noticiero que van a habilitar los deportes en provincia de Buenos Aires, que era algo que no estaba tipificado, y bueno, se van a empezar a poder practicar con determinados condicionamientos, de determinadas maneras en el espacio público, y bueno, digo, nada, no le han encontrado la vuelta, porque la vuelta tenía que ver con una cuestión fundamental, que es lo económico, y es un país de grandes desigualdades, de grandes diferencias. Eso no buscaron solucionarlo, no lo van a poder solucionar, porque no lo solucionaron en los últimos 40 años de política argentina, y nada, al no tener una postura firme en relación a lo económico, es muy inasible plantear esta estructura europea de clase media alta, de bienestar social que no existe en Latinoamérica, plantear que la gente se pueda quedar durante meses y meses en su casa, y más de la mitad de la población por debajo de la pobreza, y otros tantos que siguen metiéndose y que ni siquiera llegan a cubrir gastos mínimos, el espacio para poder estar en esta cuarentena. Entonces, contexto, la verdad que, nada, muy flaco papel, una vez más, el de los políticos argentinos. Exactamente, Mati. Bueno, cuando Natacha nos diga, vamos a ir a un pequeño separador para ahora sí estar, cuando volvamos, con la primera entrevista de esta tarde-noche de viernes, en esta nueva entrega de Hora Libre. Ahora volvemos en dos segundos y seguimos hablando. Dice estar muy cansado. difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se va. Mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. No, es que si seguimos así vamos a tener que cerrar. O sea, de solo pensarlo se me hace un nudo en la garganta. No lo puedo creer. Posta. No tenemos trabajo, pero sí tenemos que seguir pagando servicios, alquileres, impuestos. Y la respuesta sigue siendo el silencio, la no respuesta. Es desesperante. No tienen idea para cuándo se va a reprogramar. Está cerrado. Lo vi en Instagram. Cerró, no existe más. Yo si no bailo no tengo ingresos. Vivo al día. Es increíble que a pesar de no tener respuestas del gobierno de la ciudad, sigan construyendo cultura. Los trabajadores de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires estamos en emergencia cultural. Y aunque somos más de 700 espacios culturales, más de 200 editoriales independientes, miles de artistas y representamos el 11% del Producto Bruto Interno de la ciudad, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no da respuestas. Pero no vamos a esperar. Todos los jueves a las 20 horas, la cultura va a sonar fuerte hasta que se declare la emergencia cultural. Jueves de Cultura. Sumate. Bien, escuchábamos el spot publicitario, el spot que nos pasó quien está al aire en este momento, Juan Manuel Benbassat, el titiritero, integrante de la compañía Tandem Teatro y el colectivo Getty, a quien saludamos. Buenas noches, Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Nos escucha, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Sí, Buenas noches. Escucho perfecto. ¿Cómo andás? Ahora salís perfecto. Bueno, ¿cómo estás, Juan Manuel? Bien. Bueno, contanos un poquito qué está pasando con la cultura en este contexto en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, ante la situación de crisis que es pública y que atraviesa a todos los sectores, la cultura particularmente, todos los sectores de la cultura de la ciudad, que es enorme y amplísimo, están en una situación desesperante porque ante la imposibilidad de poder realizar las actividades que son el sustento cotidiano de los y las artistas, desde hace ya 7 meses, los ingresos que vienen pura y exclusivamente de la realización de espectáculos, eventos y venta de productos culturales que necesitan poder circular para ser consumidos, no están. En ese marco, la mayoría de los artistas y las artistas y los actores culturales nos hemos nucleado en diferentes organizaciones y colectivos y hemos conformado un frente que hoy por hoy tiene más de 30 asociaciones y organizaciones, y le estamos reclamando al gobierno de la ciudad, concretamente, la declaración de la emergencia cultural, que es un instrumento que posibilitaría una discusión inmediata en relación a la asignación de recursos vitales para las familias que hoy están impedidas de poder tener un ingreso producto de su trabajo. Juan Manuel, ¿ha llegado este reclamo de algún modo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo son los caminos que se tienen que recorrer para que se pueda llegar a decretar esta emergencia cultural? Porque la emergencia económica y el recorte a los salarios de los trabajadores del Estado llegó rápidamente. ¿Cómo son los vericuetos legales para que los escuchen y las escuchen? Sí, tal cual. Bueno, hay dos, son como dos aspectos distintos. Uno es la posibilidad de que el gobierno de la ciudad escuche el reclamo. Hasta ahora no había signos de que esa escucha se hubiese dado, por lo menos en la medida en que la gran mayoría estábamos esperando, a partir de la acción de ayer, de la cual acabamos de escuchar un video. En principio creemos que han tomado nota. Ahora, después, la aprobación de la emergencia cultural es una decisión política que necesita de un tratamiento en la legislatura. Ese tratamiento puede ser rápido o puede ser más trabajoso, según la voluntad que haya en el gobierno de la ciudad de impulsarlo. Y te hago una consulta con respecto a esto que decías de la voluntad del gobierno de la ciudad. ¿Cuál fue la respuesta de los legisladores y legisladoras de otros espacios políticos que no suscriben a la ideología gobernante? Mira, yo particularmente desconozco si ha habido alguna respuesta. En realidad me parece que no puede haber una respuesta en tanto hay un desconocimiento enorme de lo que es el sector cultural de la ciudad. En ese sentido, lo que estamos haciendo es tratando de visibilizar cuál es la real dimensión de ese sector para comprender la problemática y la necesidad y la urgencia en trabajar la emergencia cultural. La llave para decretar la emergencia la tiene el jefe de gobierno, independientemente de que en la legislatura hay un montón de proyectos dispuestos, presentados, para tratarse una vez que se decrete la emergencia cultural. Vos imaginate que no estamos hablando solamente de los artistas y las artistas que uno puede ver como espectador, sino que atrás de eso hay técnicos, hay gente que confecciona zapatos para la danza, hay bibliotecas populares, hay editoriales, hay librerías, hay infinidad de docentes, porque la cultura es algo que no solamente está para verla, sino que hay que fomentarla y hay que enseñarla y hay que trabajarla. Hay un montón de trabajo asociado a las expresiones culturales que necesitan ser vistas. Nosotros entendemos que no hay un correcto dimensionamiento por parte de las autoridades de lo que es el campo. Ya ahí ya tenemos un error de diagnóstico. Y después, no hay una voluntad política de encarar una política cultural, valga la redundancia, de emergencia y de contingencia. Desde ahí después, la legislatura es un instrumento administrativo, pero se necesita que haya una voluntad política, tanto el jefe de gobierno como un acompañamiento en términos de estrategias y de diseño y de implementación del Ministerio de Cultura, que hoy brilla por su ausencia. Juan Manuel, buenas tardes. Matías te saluda. Sí, buenas tardes. Mirá, te quería hacer una consulta. Hace algunos años, algunos 7, 8 años atrás, recuerdo que, bueno, se había celebrado desde algunos sectores culturales algunas leyes sancionadas en la legislatura que preveían ciertas prebendas en los impuestos para bueno, teatros, pequeños teatros culturales y bares culturales, algunas condonaciones de impuestos, algún fomento para mejorar la estructura edilicia y toda la cuestión habilitante de esos en lo que tenía que ver con materia de seguridad de los mismos, que bueno, que fue celebrada, bienvenida, y se había armado como una especie de circuito de bares culturales, de espacios culturales de la ciudad, era promocionado en las páginas del gobierno de la ciudad porteña, y al año y medio, dos, se empezó una cacería de esos mismos espacios. Los mismos espacios que estaban publicitados como un parte del circuito cultural eran cerrados violentamente de la noche a la mañana, sin ningún aviso, con multas, perseguidos por inspectores, por las policías y demás, ¿no? Digo, en ese contexto de esa ambigüedad, ustedes intentaron en alguna instancia que sea superadora de lo que es el gobierno de la ciudad, porque evidentemente hay una desidia que vos bien la describías por parte del PRO con respecto a todo lo que tiene que ver con la cultura y sobre todo con la cultura popular, la de las bases, la que intenta ser lo más amplia posible y la más expansiva. Digo, no sé, tal vez hayan podido tener algún contacto a nivel nación, digo, ¿no? Con secretarios, espacios de cultura, diputados, senadores, algunas personas o políticos que entiendan y que tal vez puedan ejercer una presión desde arriba hacia abajo, visto que, bueno, lo que nos toca aquí desde el programa y desde la radio, que desde hace años trabajamos con los temas que son acordes a la Ciudad de Buenos Aires, no vemos una voluntad política muy, muy alta desde el PRO para solucionar estos problemas. Bueno, tal cual vos lo describís, muy claramente fue así. Nosotros, estas agrupaciones que estamos conformando este frente en CABA, también estamos en diálogo con algunas instancias del Legislativo Nacional. Igualmente, lo que tiene que ver, por ejemplo, con los bares notables, que están en una situación crítica también, y lo que tiene que ver con los espacios culturales, en todo lo que es relativo a lo urbanístico, a lo impositivo, a lo edilicio, más allá de lo que pueda hacer el Gobierno Nacional, que tal vez esté faltando alguna legislación en ese sentido, es atribución de la ciudad. Y ahí no solamente el problema es cultural, sino que es económico y urbanístico y moral. Estamos en una ciudad que derriba sistemáticamente todos los lugares emblemáticos, históricos y con valor cultural en términos de ciudad, pura y exclusivamente en favor de la especulación inmobiliaria. Ahí tanto los bares notables como lugares históricos donde se ha representado cultura prácticamente no tienen nada que hacer. Por eso también esta necesidad de agruparnos, lo que nos ha dado cuenta es de la problemática que existía ya previa a esta crisis y que esta crisis no hizo más que eclosionar. La emergencia cultural es un instrumento que estamos reclamando de emergencia porque se necesitan ingresos para las familias, para su alimentación y su sustento. Pero de aquí en más, todos los actores culturales estamos de acuerdo en que es necesario rediscutir absolutamente todas las pautas. Ahora, no solamente desde la cultura, es una lucha mucho más vasta, mucho más amplia, y se van a necesitar aunar muchos esfuerzos con muchos otros sectores para que en esos términos de memoria y de identidad cultural se pueda contener esta devastación, este campo arrasado que dejaron los últimos 4 años, sobre todo, de gobierno del PRO. No ha sido una época fácil para la cultura y para la memoria. Y cualquier edificio que esté levantado y que simbolice o signifique esos valores son por definición enemigos de los planes especulativos inmobiliarios del signo político que está gobernando esta ciudad y que ha gobernado los últimos 4 años, y por eso se ha favorecido tanto el cierre de espacios culturales, el cierre de bares, el quiebre de librerías, el quiebre de editoriales, la inmensa dificultad para realizar obras artísticas y expresiones y lenguajes de cualquier tipo. Pero reitero, es una... Por eso también nosotros estamos tratando de llegar y de sumar a todos los sectores de la cultura. Nosotros entendemos que la cultura no es solamente de quien la produce, sino también del que la recibe, del que la espera, del que es espectador. Hoy se dan llamar consumidores culturales. Yo creo que no es la palabra más adecuada, porque vuelve a poner bajo el cristal de la economía algo que no debería estar nunca ahí, pero no es solamente quien produce, sino quien recibe. Y en ese sentido, este frente también está integrado por gremios y otros agentes culturales que son multiplicadores, son formadores o son simplemente receptores o programadores de espectáculos y de otro tipo de eventos. Claro. Bueno, Juan Manuel, entonces, ¿qué queda por delante, no? Digo, están haciendo esta convocatoria, nada, ¿va a haber alguna presentación formal? ¿Van a hacer alguna movida a nivel virtual? La verdad, claramente lo último que vos comentabas, digo, nada, esta pandemia o esta romantización que hay por parte de algunos sectores políticos y también de medios tradicionales, excluye aquel que no tiene dinero para nada, para tener en su casa internet, para poder tener su sueldo a pesar de no ir a trabajar, para poder tener para comer, para poder pagar una entrada de estas producciones virtuales que bienvenidas sean, pero que no permiten el acceso libre, gratuito y unísono para toda la población, ¿no? Que es un derecho, claramente, el acceso a la cultura, que en este contexto está aún más condicionado que en lo anterior. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que continúa con el reclamo que están haciendo? Absolutamente. Bueno, esa es la principal dificultad, también el principal desafío, y nosotros, dentro de lo que es el campo cultural, las luchas las hemos llevado siempre en la calle a través de diferentes acciones, claro, y manifestaciones, y que es nuestro fuerte. Hoy la calle es virtual, eso es una realidad, nosotros somos responsables, queremos cuidarnos, queremos cuidar al otro. Así que estamos enfocados en la discusión y en el diseño, en la diagramación, somos muchas agrupaciones. Por suerte tenemos un funcionamiento súper respetuoso y con mucha escucha, y podemos arribar a consenso. Pero así todo, a veces se hace dificultoso, porque las redes, así como permiten una visibilización inmediata, también son sumamente vertiginosas, y estás en un segundo y en un segundo dejas de estar. Nosotros vamos a seguir insistiendo con los reclamos puntuales, que si me permitís los vuelvo a repetir, son el registro... Dale. La realización de un registro de los y las trabajadoras de la cultura por parte del gobierno de la ciudad, que hoy es inexistente, la implementación inmediata de una renta universal cultural extraordinaria mientras dure esta situación de aislamiento en el cual no se pueden realizar los eventos y los espectáculos, y la aprobación en la legislatura de proyectos de ley que están presentados que tienen que ver con beneficios para los espacios culturales, ayudas para las librerías y las editoriales, y beneficios más concretos y estipulados para los trabajadores y las trabajadoras de la cultura. Todo eso englobado dentro de la discusión que tiene que venir aparejada de la declaración de la emergencia cultural. Todos los jueves vamos a realizar algún tipo de acción, en principio virtual, hasta que se pueda salir a la calle, que bueno, se van a ver reflejadas en todas las redes, y seguimos trabajando en el diseño, en la implementación de nuevas formas que actualmente están en discusión. Excelente, Juan Manuel. Bueno, te agradecemos. Desde aquí cuenten con el espacio de Hora Libre y de La Retaguardia para ir comunicando lo que vaya sucediendo semana a semana. Estaremos atentos y difundiendo. Y bueno, ojalá que declaren la emergencia cultural rápidamente y que esto permita abrir toda esta serie de visibilizaciones legales que están buscando para los y las trabajadoras de la cultura en general. Te mandamos un abrazo. Bueno, les agradecemos mucho la atención, el espacio, y cualquier acción que nosotros hagamos o cualquier novedad que tengamos se las vamos a acercar para que nos ayuden a difundir, que es imprescindible también la difusión, no solamente por los medios virtuales, sino también por el éter, es fundamental. Sí, así es. Bueno, para cuente nosotros. Con el lugar, che. Bueno, muchísimas gracias. A vos, hablábamos con Juan Manuel, uno de los trabajadores de cultura que está agrupado entre tantas organizaciones culturales, espacios culturales, librerías, trabajadores de la cultura, no solamente artistas, músicos, clowns, sino también a quienes trabajan en el detrás de escena, los que trabajan con la ropa, con la escenografía, con el calzado. Bueno, nada, se está reclamando que se declare la emergencia cultural, que ya existía antes en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, en este contexto de pandemia, es aún peor. Y como siempre, los oídos sordos del gran bocón, Mr. Larrette, que poco escucha y poco hace por los ciudadanos y las ciudadanas de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vamos a un pequeño corte y volvemos con más Hora Libre. Colección amores que te matan. Goyeneche, Troilo, Maradona, Macedonio, Borges, un idioma. Que Valverde, como este destino, gambeteando piñas, Nicolino, sos Eladia y Nazar, Anchorena, el peine de Ringo Bonavena. Buenos Aires, ¿vos quién sos? La que me hace llorar, la dueña de mi amor. Buenos Aires, ¿vos quién sos? La risa de Gardel, las manos de Perón. Buenos Aires, ¿vos quién sos? Lisandro y yo en un bar, Narciso el mostrador. Cerati, Charlie, Luca, Prodan, Nelio, Marimanzi, Ferrer y Piazzolla. Reino del revés de María Elena, ya no habrá más olvido ni pena. Clase media, proja y remolona, cerca que acelera las neuronas. Pompeya y más allá, siempre la inundación. Espineta Luz, Miguel Abuelo Sol. Buenos Aires, ¿vos quién sos? Los Thanos del café, puteando contra Dios. Buenos Aires, ¿vos quién sos? Martín de Villarreal, los pibes Cromañón. Azufre, puro riachuelo, político miente, palomas al cielo, Rosalinda, oasis en flores, Santa Rita con su mal de amores, la boca quinquela, la Fernández Fierro, mis noches de gato, mis días de perro, pecados y culpa, virgen milagrosa, trucho, que te vende cualquier cosa. Buenos Aires, ¿vos quién sos? El de Chau no va más, la de naranjo en flor. Buenos Aires, ¿vos quién sos? en la hucha con su cruz, las noches del puño. La barra de José por Puente Pueyrredón. Nos une el amor hasta el espanto, Clarín, la Nación, Espíritu Santo, San Martín de Tours y 10 mataderos, Villa 21 y Puerto Madero, umbral calle Honduras, verso de Carriero, morir caminando por Plaza Dorrego, libro por Corrientes, San Telmo empedrado, las mejores minas que hay en ningún lado. Buenos Aires, vos quién sos. Paragua de fumar, abril lleno de flor. El tripa con limón. Buenos Aires, vos quién sos. Tu maldita humedad, tu bendita canción. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bien, seguimos en estos últimos 10 minutos, aproximadamente un poquito más, de la noche de viernes en Hora Libre. Como dijimos al principio del programa, hay bastante lío en la ciudad de Buenos Aires con respecto a lo educativo, y sin más preludios vamos a estar hablando de eso con Karina Olivares. Ella es trabajadora de la educación en la ciudad de Buenos Aires, es la secretaria de Derechos Humanos del gremio AEMIS. ¿Cómo andás, Cari? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, a ver, ¿qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires con Acuña y compañía? ¿Qué han propuesto? ¿Qué pasa, Karina? ¿Cómo se va llevando esta cuarentena y cuál es la propuesta del gobierno de la ciudad? Bien, bueno, como lo anunciaron antes que a nosotros, por los medios, por diferentes medios de comunicación, lo que está, no proponiendo, sino queriendo imponer el Ministerio de Educación con Soledad Acuña a la cabeza y, bueno, con la Reta foneando esto, es una vuelta directa a las escuelas, a la presencialidad en las escuelas. En un principio plantearon que iba a ser una vuelta de aquellos niños, niñas, adolescentes que no han tenido ningún tipo de contacto durante todos estos meses de cuarentena. Y el anuncio último, hoy en una reunión que tuvimos desde los sindicatos con el ministerio, es que va a estar abierta para todos y todas aquellos y aquellas niños, niñas, adolescentes que necesiten o que quieran o, bueno, puedan ir a utilizar el espacio de la escuela para conectarse. Es decir, la escuela guardería, ¿no? Bueno, nada, estamos en eso, desde las docentes, las supervisiones, y desde el sindicato, por supuesto, estamos sumamente preocupadas, alerta y, bueno, organizando a ver cómo vamos a resistir esto, que nos parece una barbaridad, en principio una estigmatización y una objetualización de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad, que en lugar de garantizarle el derecho a la conectividad y la atención desde los distintos programas que existen en la ciudad para atender las situaciones particulares y sobre todo la vulneración de derechos en la que pueden estar o que están, mejor dicho, muchos de nuestros pibes y pibas, bueno, en lugar de atender eso, lo que hacen es, bueno, vayan a la escuela, no importa si se contagian, ahí van a poder acceder a una computadora. Y a los laburantes, a las trabajadoras, trabajadores, bueno, tendríamos que ir también. Así que bueno, en principio ese es el anuncio, digamos. Karina, ¿hay alguna explicación por parte de la gestión de la Ciudad de Buenos Aires de por qué se abre la escuela, aunque sea parcialmente, en este momento de pico de contagios, cuando se planteó anteriormente que la decisión iba a ser epidemiológica, o no, o directamente fue totalmente inconsulto, se decidió y venimos, como acostumbra el gobierno, venimos a anunciarles esto y no hay ningún tipo de argumento? No, es totalmente inconsulto con los trabajadores, las trabajadoras, con quienes vamos a estar poniendo el cuerpo si esto finalmente se realiza en la escuela, ni tampoco con las familias. Y sí, lo que se deja entrever en todas las declaraciones y los discursos que han hecho, detrás de este discurso de garantizar derechos que no han tenido en estos 5 meses, ¿no? Se acordaron ahora. Detrás de este discurso lo que está es la presión de las cámaras empresariales y de la recaudación impositiva también, ¿no? Es esto de, bueno, la economía tiene que funcionar, tiene que empezar a funcionar los negocios, las oficinas, bueno, todo lo que genere dinero y ganancia empresaria, y para eso lo que se necesita es que los niños, niñas puedan estar en la escuela para que sus familiares laburantes puedan ir a trabajar. Es esto, lo han dicho casi directamente. Una expresión tremenda de Acuña fue, bueno, que las mujeres, que son las que están cuidando chicos y adultos mayores en sus casas, bueno, puedan salir de la casa e ir a trabajar. Lo dijo directamente. Como si en la casa no trabajáramos, ¿no? Pero además, dando a entender esto, bueno, necesitamos que vayan a hacer sus trabajos a los distintos lugares que están abriendo, y para eso la escuela tiene que estar abierta. En realidad es eso lo que está en el fondo. O sea que esto es como un primer paso. Sería un primer paso para después abrirla ya casi totalmente. Sí, para nosotros es como la puerta de entrada. O sea, la intención que tienen es que vuelva a las clases presenciales totalmente, sin las condiciones, por supuesto, porque ninguna escuela está en condiciones sanitarias, edilicias para sostener esto, además de, bueno, después nosotros tenemos toda una crítica a cualquiera de los protocolos que han circulado, que tiene que ver con qué es educar, con qué implica estar con niños, con niñas, adolescentes en un espacio, bueno, ningún protocolo contempla esto. Parece que se tratara de muebles, no de niños, ¿no? Como el distanciamiento, bueno, un montón de cuestiones de no contacto, el no acercarse, de no poder intercambiar, prestarse objetos, bueno, miles de cosas que se plantean que son imposibles de sostener. Pero bueno, más allá de estos protocolos o de esto, su idea es que estemos todos y todas volviendo a las escuelas en un breve tiempo. Para eso utilizaron este discurso y esta cuestión demagógica que durante 5 meses, y antes tampoco, ¿no? El Estado, que es el que tiene que garantizar esos derechos de esos niños y niñas, no solo a la educación, sino al alimento, al agua potable, a las medidas de higiene, a la vivienda, a no ser violentados en sus hogares. Bueno, todo eso el Estado estuvo ausente durante todo este tiempo, cuando todos, laburantes de educación, los compañeros y compañeras de promoción social que trabajan en distintos programas destinados a niñez y adolescencia, venimos denunciando el vaciamiento de esas políticas. Bueno, ahora levantan este discurso diciendo, bueno, que hay niños, niñas en situaciones de vulnerabilidad, que no solo se solucionaría con entregarles un dispositivo y conectividad, por lo tanto no se los van a entregar. Entonces dicen, bueno, tenemos que hacer un contacto, la escuela tiene que ocuparse de todo esto que no está dado en sus hogares y atender a esos niños y niñas. Para eso, bueno, se los expone a ellos y a nosotras al contagio. Pero bueno, entendemos que es la puerta de entrada que buscaron, un discurso que buscaron para una primera apertura, y a partir de ahí la idea es que abra todo. Yo, Cari, te hago la última, después te dejo con Mati, que tal vez te quiera preguntar algo. Sí, sí. ¿Cuál es el rol del Ministerio de Educación Nacional con Trota a la cabeza en todo esto? Bueno, para nosotros y nosotras, por lo menos desde ADEMIS, entendemos que la política es una política conjunta. O sea, la política que hoy está teniendo Larreta y Acuña es una política acordada con Trota. Nosotras entendemos que responden a los mismos intereses, más allá de que puedan tener un discurso diferente en algunas cuestiones. Bueno, la renuncia de Puigros con varias cuestiones que planteó, más allá de lo que uno pueda acordar o no con ella, dejan entrever un poco también, el extremo al que llega Trota, ¿no? Nos parece que hoy en día Trota es, por un lado, es alguien que viene a sostener la reforma educativa que ya venía con el macrismo y que, iniciada años anteriores, no han planteado una cuestión diferente para la educación, todo lo contrario. Y después, en esta situación particular, es la de apertura. De hecho, la apertura de las escuelas como ciber, como decimos nosotras, que se plantea la escuela ciber, donde los chicos y chicas vayan a conectarse, es una política que se acordó con Trota. Trota no lo desmintió y Larreta lo afirma y fue lo primero que salió a decir. Karina, una cortita que ya nos estamos quedando sin tiempo, pero en relación a esto de las escuelas ciber y lo que tiene que ver con lo tecnológico y el acceso de los chicos y chicas de las escuelas a lo tecnológico, hace algunas semanas nos llegaba la información de que en algunas escuelas del Corredor Sur los directivos les decían a las familias que por ser escuelas que estaban en una zona peligrosa, los alumnos no podían llevarse las tablets y algunos elementos tecnológicos que les habían sido asignados, pero que debían quedar en los colegios porque eran escuelas que estaban dentro de barrios riesgosos o peligrosos. ¿Qué saben ustedes del gremio de esto? Hay escuelas diferentes que se manejan, hay a veces decisiones institucionales. Claro. Nosotros no tenemos una resolución del ministerio donde se plantee eso, pero sí entendemos que se dejó librado a que cada escuela decida la forma en que entrega o no entrega los dispositivos, pero que además, inclusive entregando los dispositivos, si en una casa no hay wifi, tampoco se puede utilizar, o sea que no hay una garantización, la reparación de los dispositivos no ha estado disponible ni para docentes ni para estudiantes, muchos hemos tenido que llegar a comprarnos, endeudarnos para poder tener una computadora y poder trabajar, y hay escuelas que han abierto y han dado, haciéndose cargo y responsables por cuenta propia de entregar esas tablets, pero no era la disposición oficial, la entrega de tablets a todos los que lo necesiten, para nada. Perfecto. Bueno, Karina, agradecerte desde aquí, desde Hora Libre, por la comunicación. Y bueno, estaremos atentos y en contacto para lo que vaya aconteciendo en las semanas siguientes. Te mandamos un abrazo. Bueno, los mando un abrazo grande y aprovecho para convocar este lunes a las 17. Vamos a estar haciendo una asamblea abierta convocada desde ADEMIS para discutir las acciones a seguir frente a esto. Excelente. Muchas gracias por la entrevista. A vos. Hablábamos con Karina. No quiero decir mal el cargo, Rodri, que vos lo tenés más claro. Karina es secretaria de Derechos Humanos de ADEMIS y trabajadora, es maestra de grado. No recuerdo bien en qué distrito está ahora, pero estuvo en el distrito 19, ahí la conocí y fui colega de ella en una escuela. Perfecto. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, no la estoy viendo a Nati. Y yo acá. No, estoy viendo algún símbolo. El super logo de la retaguardia, ese logo. No sé cómo estamos de tiempo. Sí, yo veo esa estilo de escritura ruso. Claro, no recuerdo pauta, falta la pauta, ¿verdad? Bueno, y después podemos irnos con lo que usted preparó, ¿no? Imagino. Vamos, podemos irnos. Mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Ahí escuchamos la versión de ese hermoso tema de Kiko, cantada por Julián Weitch, y no se escucha, pero de fondo hay un joven Kicillof que bueno, que ahí estaba cantando en la tribuna del programa de Julián Weitch. Todavía era recién una promesa dentro de la Universidad de Buenos Aires, que iba más para otro partido político, pero después, bueno, se fue un poquito para el centro, y ahora ya el centro se está corriendo un poquito a la derecha. Y que bueno, le estaban dedicando este tema en las redes de Kicillof, primero a Bernie hace algunas semanas, y ahora al Sabeca de Banfield, que llegó para quedarse. Sí, sí. Estaba entre las sombras ahí y ahora salió. Salió como Voldemort y ahí está. Y está ya todo armado. ¿Sabe? Mira, me hace acordar a la estructura social del planeta de los simios, donde estaban estos viejos mentirosos que eran los popes, ¿no? Sí, que había que escucharlos. Sí, sí. En la comunidad eran los padres fundadores y había que mantenerlos. Y eran toda una manga de mentirosos corruptos que habían engañado a las pobres juventudes y esclavizaban a los humanos, que bien merecido lo contento. Así que bueno, dedicamos el temita ahí al superperonismo, progresismo y ideológico renovador, único en el mundo, admirado y odiado por todos en el mundo. Y que bueno, se especializa el plato de la casa, sapo. Sapo al horno, a la parrilla, frito, sopa de sapo. Así que bueno, nos vemos hasta la semana que viene, que nos quedamos sin tiempo. Nos vemos.